Porque quiero ir a la mañana y en ella a la aurora más temprana. Quiero ser el pájaro cantor que a tu oído llegue con su voz. Ser el primer pájaro cantor, por amor, tan solo por amor. Compañera, lléname con ella sin reservas, lléname y alerta seguiré hasta vaciarme en ti otra vez. Lléname y alerta seguiré hasta vaciarme en ti otra vez. Sabiendo querernos, nos amamos. Sabiendo tenernos, ahora estamos. Al saber, supimos de los dos. Alegre de sabernos por amor, al saber supimos de los dos, por amor, tan solo por amor. Porque libre soy, te quiero libre, a pesar de desamores tristes. Libres en amarnos y sentir, libres para ser hasta morir. Libres en amarnos y sentir, libres para ser hasta a morir, para sentir, para morir.